los desperfectos que otros causaron a tu turbio corazón. El precio lo pongo yo. Dejaste sobre la mesa las sobras secas de un pastel de cumpleaños.